Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Después de estos pequeños problemas técnicos, por eso siempre pongo un poquito antes música, por si hubiera algún problema, ¿no? Si se desconecta o hay problemas, pues bueno, como os digo, lo tendréis grabado el programa en podcast para que lo escuchéis en la página web de Riols Convive, en la sección de Radio Riols Podcast. Ahí podréis ver el programa de hoy. Y bueno, espero que finalmente habéis podido conectar la mayoría de gente. En cualquier caso, yo voy a hacer el programa normal y lo subiré en podcast, ¿vale? Por si hay algún problema. Pues hoy empezamos el espacio para los niños y las niñas con una cosita que han preparado de Miguel Hernández, que nos han preparado los maestros para los niños y las niñas, que bueno, os lo voy a poner a ver lo que os parece. Nos quedamos en casa y ahora, niños y niñas, ya podéis salir a la calle a dar un paseo y os daréis cuenta que ya es primavera. Por eso, las maestras de infantil, os queremos recitar una poesía de Antonio Machado que se titula La primavera ha venido. La primavera ha venido. Y nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendro ha florecido. Y en el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. ¡Me gusta el barrio! Bueno, pues muchísimas gracias por estas cositas que nos mandáis. Ya sabéis que este espacio es para los niños y las niñas, para las familias que tenéis niños y para los de niños de Educa, y mandarnos cosas, ¿vale? Pues eso, aportaciones de ellos, canciones, cuentos, lo que queráis. En este sentido, pues por ejemplo, tenemos una aportación que nos ha hecho a través de Marga, de Fátima y Tayat, que Marian, su amiga, nos cuenta un poco lo que han hecho. Hola, buenas tardes, soy Marian. Cuando pedimos a los niños y niñas que colaboren con Radio Riols, enseguida toma la iniciativa en sus deseos de hacer cosas y aprender. Este es el caso de Fátima, que entusiasmada llama a Marga, que le acompaña en Riols Educa, y le propone una lectura compartida. Bueno, pues en principio tenemos ahora una aportación que nos ha hecho, como explica Marian, que es sobre Kika la Bruja, que han hecho pues un dúo, Marga y Fátima. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos han preparado. Esta es Kika, la superbruja protagonista de nuestra historia. Tiene más o menos tu edad y parece una niña corriente y moliente. Y moliente, bueno, en realidad lo es, aunque no del todo, y es Kika. Posee algo muy poco común, un libro de magia. Una mañana Kika encontró ese libro junto a su cama, que ¿cómo llegó a parar allí? Ni idea. Por si acaso, Kika la superbruja no le ha hablado a nadie de su fantástico libro, y como si dijéramos una bruja auténtica pero secreta ha ocultado la existencia del libro de magia, incluso Dani, su hermano pequeño, y esto no le ha resultado nada fácil, pues Dani es muy, pero muy curioso. A veces hasta resulta algo plasta, pero a pensar de todo, Kika le adora. Abracadabra, patas de cabra, ojos de sapo, ancas de rana. Había una bruja loca en la calle, benditos. No sabe hacer brujería porque ya se le olvidó que sí, que no, que todo se le olvidó. pero el valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Orriols, menuda voz. Oye, que yo ya soy mayor. Bueno, pues continuáis en Radio Riols, en el espacio de los niños y las niñas. Y bueno, después de la aportación de Kika la Bruja, que nos han hecho Marga y Fátima, pues también su hermanito Tayad nos ha mandado, Marga, una cosita que nos ha mandado. Pues nada, os lo voy a poner para que lo escuchéis. Érase una vez un chiste muy bonito y que toda la gente salía al balcón a dar aplausos a las primero era a las noche y ahora a las 8, y era muy divertido. Y luego un señor en su casa, sin que le vean la gente, ponía una canción de Visca Valencia. Bueno, pues ya estamos en la sección de experimentos y bueno, el último programa os propuse que hicierais uno muy sencillito para ver lo que ocurría, ¿no? Y algunos lo habéis hecho, entre ellos Yasin, sé que lo ha hecho, y también nos lo ha hecho el hijo de Marta, Usía, y supongo que Pau. Nos mandan una explicación. El experimento consistía simplemente en cortar papelitos muy pequeñitos, frotarse con un bolígrafo, con algo de plástico fuerte en el pelo, con un globo y ver qué pasaba. Pues vamos a ver, pues lo que ocurre es que se mueven los papelitos, se quedan pegados, unos saltan, otros tal, al acercarlos sin llegar a tocarlos. Y vamos a ver qué explicación nos da el propio Usía de por qué ocurre este fenómeno físico. Cuando frotas el globo en el pelo o en ropa, se carga en energía y así es como se pegan los papelitos. Bueno, pues esa explicación en cierta forma tiene sentido, porque al final un experimento lo que nos ayuda es a intentar imaginar qué es lo que sucede. Es una forma de aprender. Y en este caso, los científicos que llevan mucho tiempo estudiando estas cosas, pues saben más o menos qué ocurre, o al menos explican algo de lo que pasa. Toda la materia está formada por unas cositas pequeñas que se llaman muy, muy pequeñas, que no se pueden ver, más pequeñas que el coronavirus, que se llaman átomos. Y esos átomos están formados por unos pequeños, más pequeñitos todavía, como cositas, que se llaman electrones, están cargados. Al frotar, arrancas esos electrones que tienen una carga negativa. Y entonces se queda cargada el globo o lo que estáis haciendo. Y los papelitos, al cortarlos y hacerlos, también se quedan cargados. Y hace que aparezcan fuerzas de atracción y repulsión, ¿vale? Pues bueno, esto es un poco brevemente lo que ocurre. Y ahora os voy a proponer para el próximo día un experimento también, para que lo hagáis en casa. Tenéis que hacerlo con los padres o con algún adulto mayor, porque se tiene que hacer con una vela. Es muy sencillito, ¿vale? Pero sí que hay que ir con cuidado. Coges una vela, si tenéis en casa una vela, un plato hondo y un vaso. Con la vela encendida, tiráis un poquito de cera en el fondo del plato para que se esté, cuando está derretida, pegáis la vela encima, que se quede ahí pegada, y la dejáis encendida. Una vela de muy gran tamaño, porque tenéis que poner el vaso encima de forma que la vela se quede abajo, no que se pueda poner el vaso. Y antes de poner el vaso, llenáis con agua, un poquito como un dedo, más o menos, del plato llano, hondo, y ponéis la vela, como os expliqué previamente, la vela la habéis puesto y luego echáis el agua, y cuando habéis encendido la vela, ponéis el vaso encima de la vela con el agua, con agua abajo. Y entonces veis lo que ocurre, observarlo todo porque pasan muchas cosas curiosas. Y lo hacéis, lo intentáis, y el próximo día me mandáis explicaciones, como ha hecho Usía, que nos ha hecho una explicación de qué es lo que puede ocurrir. Podéis utilizar internet para buscar explicaciones o preguntarle a otros adultos, a ver ellos qué piensan, o a otros niños, por qué ocurren estas cosas, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar, vamos a continuar el programa con, bueno, pues Julia. Sabéis que Julia es amiga y compañera maestra también, nos ha mandado bastantes cosas que está haciendo y he decidido ponerlas todas juntas hoy para que veáis, porque es muy interesante todo lo que está ocurriendo en su balcón. Así que voy a ir poniendo las cositas que nos ha mandado Julia. Muchísimas gracias por participar y por todas las cosas que estás haciendo, Julia, y esperamos que sigan pasando cosas mágicas como te han pasado, ¿vale? Venga, un abrazo a ti, Julia, y saludos a todos los que nos estéis escuchando. Y ya sabéis que si no alguien no lo ha podido escuchar, estará el podcast para que lo escuchéis en la página web, ¿vale? Y seguir mandando cosas. Ahí va la primera aportación de Julia. Hola, buenas tardes. Soy Julia y soy vecina del barrio de Orriols, compañera de María Ángeles y maestra del CEIP Torreciel. Como todos sabéis, estamos en un periodo de confinamiento. Y he pensado que voy a contaros una pequeña historia que es mi realidad del día a día, de la que estamos viviendo unos cuantos vecinos de este barrio. Con lo cual voy a empezar diciéndoos que cuando comenzó todo este periodo empezamos a hacer los aplausos por la sanidad pública. Y si lo recordáis, al principio era de noche y la gente empezó con sus balcones y sus ventanas a aplaudir, a sacar linternas, luces de móviles. Y así sabíamos que estábamos allí. Después yo pensé, como maestra de infantil que soy, ¿por qué no tengo que dibujar un arco iris y ponerlo en mi ventana, aunque yo no tengo niños pequeños? Y entonces me dibujé mi arco iris y lo tengo colgando en la ventana. Y a partir de ahí vi que empezaban a aparecer en los balcones de alrededor de mi casa unos cuantos arco iris. Ya cuento por lo menos una docena de arco iris. Pero enseguida llegaron las fallas y sacamos nuestra señera, la bandera española. Desde muchos balcones se escuchaba el fallero y el himno de Valencia. Y yo me di cuenta que al hacer todo esto los vecinos se animaban y colaboraban con lo que podían, con las mismas cosas que hacía yo. Y sentíamos que no estábamos solos. De pronto, una mañana, desde un balcón se veía un cartel grande que ponía «Hoy cumplo 5 años». Se sobreentendía que era una niña porque los globos eran blancos y rosa. Y pensé, a esta niña le tengo que preparar algo. Y entonces me puse manos a la marcha y cogí una tarta que tengo de plastilina color rosa, de las que utilizan en el colegio, y le puse el número 5. También cogí una cartulina grande con una tarta y para sostenerla pues tuve que coger utensilios de los que están a nuestro alcance en este momento, una cuchara de madera, y con eso se lo balanceaba por la ventana y la tarta. La niña estaba súper contenta. Le puso otro vecino música de canciones infantiles y luego todos le cantamos y le aplaudimos. La verdad es que estuvo genial. Y entonces yo seguía comprobando que no estábamos solos. A partir de ahí, de vez en cuando se asomaban por los balcones o los ventanales algún cartelito que ponía un número. Eso significaba que alguien cumplía años. Y aunque no nos conozcamos, ni sepamos quiénes somos, ni hemos hablado en nuestra vida, pues esa tarde, con los aplausos, les cantábamos el cumpleaños feliz. Un vecino, Miguel, siempre les pone música y encima les tira papelitos como si fuera el confeti de las cabalgatas. Y yo saco mi tarta y sigo poniéndole el número que corresponde y les cantamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. De pronto pensé que venían las fiestas de Pascua y que a los niños les haría ilusión ver alguna cometa, ya que no podían salir a parques, ni al campo, ni a la playa. Y me puse a hacer 4 cometas. Las colgué con una cuerdecita en mi ventanal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que unos días después aparecieron en 5 balcones más cometas y entendí que era una manera de comunicarnos aunque no hablábamos. Y seguía dándome cuenta que no estábamos solos. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues nada, estáis en Radio Riols. Estamos con las aportaciones de Julia, que nos está contando qué pasa en su balcón, cosas mágicas e increíbles, y nos los está contando poquito a poco. Pues mientras también vamos poniendo música y recordaros por favor que nos mandéis vuestras aportaciones para hacer el programa, pues al WhatsApp de Riols Convive, ya sabéis, al número de teléfono nos enviáis el WhatsApp y ahí estamos. Y nada, pues comentaros también que hoy ha habido algún problema técnico, por lo tanto estoy grabando el programa para que lo podáis escuchar en podcast tranquilamente en vuestra casa, en la página web de Riols Convive, lo tenéis ahí, en la sección donde pone Radio Riols Podcast, están algunos programas y este estará allí colgado a partir de mañana y lo podréis escuchar también, a quien no lo haya podido escuchar se lo decís, ¿vale? Y vamos a continuar con las aportaciones de Julia. Otro día, una de las otras actividades que hemos realizado fue cuando escuchamos en las noticias que teníamos que sacar a los balcones o a las ventanas una sábana blanca dando la confianza a la sanidad pública. Y yo enseguida me preparé, puse una sábana blanca con un cartel que ponía 100% sanidad pública. También al domingo siguiente, o sea, hace ya 2 domingos, salimos a las 12 de la mañana a dar un homenaje a todas las personas que por desgracia han fallecido. Estuvimos 3 minutos en silencio y 3 vecinos pusimos banderas con lazos negros, además de mucha gente que también estaba en su balcón solamente con su presencia. Luego aplaudimos y vi gente llorando y abrazándose. Fue la primera vez que salieron mis lágrimas de mis ojos desde este encierro. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez,

gustan también. Bueno, y con todo esto, la verdad es que no nos sentimos solos, nos sentimos todos acompañados. Y el día 25, que era el sábado, después de los aplausos, desde un balcón, una vecina empezó a cantar una canción con su propia voz. Era la canción de Bella Ciao, que es italiana. Por lo visto, la chica también es italiana. Y ese día mismo se representa la historia que esconde el himno de la libertad y la resistencia en Italia. Por ese motivo la cantó. La verdad es que lo hizo muy bien. Aquí os la mando para que la podáis escuchar. Gracias. Bueno, pues continuáis en Radio Reals. Gracias por Julia, por todo lo que nos has contado. La verdad es que es increíble la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar en los balcones y toda la iniciativa que has tenido también de comunicarte de esta manera tan, tan increíble, ¿no? La verdad, y ha sido muy bonito lo que nos has contado. Muchísimas gracias por compartirlo. Y nada, vamos a continuar con una aportación que nos hace nuestra compañera siempre a tope con Radio Riols, que es nuestra amiga Marta. Y bueno, pues os pongo lo que nos ha preparado. Confinement number two. Please stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay. Muchas horas muertas son las que pasamos al cabo del día. Algunas sacan lo peor de nosotros mismos, criticando a unos o a otros, llamando a la policía porque un vecino que ha puesto música para alegrar a los demás vecinos le molesta. Sin embargo, somos muchos, como nosotros, los que hacemos posible Radio Riols, que sacamos lo mejor de nosotros para crear felicidad de una manera o de otra y así llevar mejor estos días. Es el caso de estos tres chavales que desde su piso con terraza en Barcelona nos enriquecen y alegran cada día con su música y desparpajo. Son Rai, Klaus y Guille, tres amigos que hacía tan solo 2 meses vivían juntos y les pilló el confinamiento. Son tres grandes músicos que junto a grandes artistas como Macaco y muchos otros, y mediante su canal en YouTube, cada día nos alegran regalándonos una canción para que vuelva a salir el sol de nuevo. Ellos son Stay Home y les recomiendo que los visiten en su página de YouTube. Aquí os dejo con uno de sus ya grandes éxitos, Confineo. Y yo pensaba que la corona era una cerveza. Y yo pensaba que la corona era para las princesas. Creo que yo he visto ya ahí en la tele que ella no es nada que me consuele. Y que la agüita cumple el jabón, lo único que repele. Y que dicen que está en todos lados, está en todas partes. Y perdone, señor vecino, por molestarte. Voy a tener que avisarte, que va a tener que aguantarte cuando vaya al lavabo y no quede papel de baño. Se van a pique todos los negocios, va a haber desgracia, va a haber divorcio, pero estamos aquí en el peleo y tú tendrás tiempo para tu pastoreo, aunque voy a tener que aprender a ligar por correo. Porque no tengo novia en Confineo. sin curro y me has dejado sin fiesta. Coronavirus, bueno, bien, no sé cómo voy a salir de esta. Coronavirus, vamos a salir todos de aquí, mamadísimo. Desde Radio Riols queremos recordarte que el pequeño comercio de nuestro barrio relacionado con alimentación y todos aquellos que el estado de alarma lo permite, continúan abiertos. Compra en el pequeño comercio, ayudémosles a que cuando todo esto pase puedan continuar abiertos. Porque un barrio sin comercio es un barrio sin vida. Radio Riols, escucha, convive, solidarízate. Bueno, pues continuáis aquí en Radio Riols y bueno, pues vamos con más cositas. No sin antes deciros que el programa lo estamos grabando y que lo podéis escuchar en podcast, aunque es muy bonito también que lo hagáis en streaming, en directo, pero claro, como a veces hay problemas técnicos, pues si alguna vez no lo podéis escuchar, pues lo podéis escuchar en podcast en la página web de Riols Convive. Y ya sabéis que el programa se hace, hay una sección primera para los niños y las niñas, de las familias, de Educa y de toda la gente que nos estáis escuchando que tenéis niños y niñas, que es para ellos, con vuestras aportaciones y la de ellos hacemos esa primera parte y el resto también con lo que nos vais mandando. Hoy Julia y Marta nos han mandado bastantes cosas y muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchando. Bueno, pues continuamos. Vamos a ver por qué. Ahora voy a poner una pequeña, no sé, aportación radiofónica que me ha pedido Marta que pusiera. Y bueno, no os quiero contar nada porque habla por sí sola la aportación. Politólogos y psicólogos sociales. Y es que las mujeres están más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Claro, lo que nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos, es que un suceso como este que estamos pasando confirmara esa tesis de un modo tan contundente, ¿no? Empecemos con un dato inicial que nos debería avergonzar. De 193 países que hay en el mundo, solo 10 están dirigidos por mujeres. Pues bien, me vas a permitir que cuente la historia de varios de esos países durante esta crisis. Y como sé que lo que voy a decir es controvertido, voy a intentar sostenerlo con datos. Empecemos por Alemania. Luego volveré sobre ella. La señora Merkel, que por cierto es científica de formación. La revista The Atlantic dice que se ha ganado el título de científica en jefe. ¿Qué hizo? Pues cuando se dio cuenta de la gravedad de la crisis, en primer lugar se dirigió al país con un discurso memorable. Les dijo una cosa que dicho en Alemania y en alemán significa mucho. Les dijo: esta es la mayor amenaza que tenemos delante desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede contagiar el 70% de la población. Sí. Esto va en serio, tomémoslo en serio. Y la gente la creyó. Se saltó las fases de negación, ira, admisión de la realidad por las que han pasado casi todos los gobiernos y pasó directamente a la acción. Formó un gobierno paralelo, permanente, con los presidentes de los Länder, lo que aquí serían las comunidades autónomas, hablando con ellos no una vez a la semana, sino constantemente, varias veces al día. Activó todos los recursos sanitarios del país, movilizó a todas las empresas de biotecnología y a todas las facultades de medicina de todas las universidades alemanas. Resultado, Alemania tiene proporcionalmente a su población menos contagiados y menos muertos que cualquier otro de los grandes países de la Unión Europea. 5.500 muertos en el día de ayer en un país de 83 millones de habitantes. España e Italia, con la mitad de la población, multiplican por 4 los muertos en Alemania. Por cierto, en el mes de mayo ya van a abrir los colegios en Alemania. Sigamos nuestra excursión. Nueva Zelanda, hablabas tú antes de ella. El país más exitoso del mundo contra el coronavirus. La primera ministra, Jacinta Ardern, cuando solo había 6 personas contagiadas y ninguna fallecida en su país, llamó a la población a confinarse voluntariamente y cerró la frontera para que nadie pudiera entrar en el país. De camino, ella y su gobierno se bajaron el sueldo un 20%. 17 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Taiwán. En cuanto su gobierno vio lo que estaba pasando en la China continental, que está ahí al lado, no esperó ni un día. En enero, tomó 124 medidas para bloquear el virus. En enero, Taiwán producía 2 millones de mascarillas al día. Por cierto, acaba de enviar 10 millones de mascarillas a Europa y a Estados Unidos. A día de ayer, 6 personas fallecidas en una población de 24 millones. Vamos a Islandia. Desde el primer día, el gobierno islandés ofreció test gratuitos para toda la población, sin distinguir entre sintomáticos o asintomáticos. Es el país que más test ha hecho en proporción a su población. Y además montó un sistema exhaustivo de seguimiento de las personas contagiadas, aislando a todos sus contactos. Ello le permite tener los mejores datos del mundo sobre la propagación de la epidemia y por eso se ha permitido hacer no un confinamiento masivo, sino un confinamiento selectivo, obligatorio para las personas en riesgo y voluntario para el resto. Y para incentivarlo, prometió el sueldo completo a los que se confinaran voluntariamente, aunque perdieran su empleo. En Islandia han muerto 10 personas por el coronavirus. Finlandia tiene la jefa de Estado más joven del mundo, sí. Sanna Marin, 34 años, una millennial al frente del Estado. Y señalo lo de la millennial porque actuó como tal. Además de reaccionar a toda velocidad, usó a los influencers de las redes sociales como agentes para sensibilizar a la población. Aquí hablamos de los bots. Bueno, pues ella utilizó, se alió con los influencers y ellos son los que difunden masivamente toda la información que le suministra el gobierno. Recuerdo que Finlandia es el país más digitalizado del mundo. 172 muertos para 6 millones de habitantes. En la Comunidad de Madrid, que también tenemos 6 millones de habitantes, vamos por 8.000 muertos. Noruega, pues lo mismo. Confinamiento temprano, seguimiento exhaustivo de los casos. Pero la primera ministra hizo algo más. Montó una rueda de prensa dirigida exclusivamente a los niños. Solo ellos podían hacerle preguntas. Y no les ocultó nada. Les explicó claramente que era correcto que estuvieran asustados y que tomaran precauciones, y la creyeron. Los niños noruegos hoy son los principales aliados del gobierno para forzar a sus padres al confinamiento y a tomar precauciones. Ella dijo, en una crisis como esta, los niños deben sentir que los tomamos en serio. En Noruega han muerto 194 personas. Tiene 5 millones de habitantes. Dinamarca repite el modelo: reacción rápida, test masivos, seguimiento de los contagios, confinamiento selectivo, y también aquí se garantiza el 70% del salario a quienes se confinen voluntariamente aunque pierdan el empleo. ¿Qué tienen en común estos 7 países? Primero, cifras de contagios y muertes muy inferiores a las de sus vecinos. Máxima eficiencia en la lucha contra la epidemia. Segundo, máxima unidad política y complicidad de toda la sociedad. Gran confianza en los gobiernos. Tercero, la previsión de que soportarán mejor la recesión que viene, con menos pérdidas de empleos y de empresas. Y cuarto, una mujer liderando y dirigiendo el país. Mira, no puede ser casualidad que si solo el 5% de los gobiernos del mundo están dirigidos por mujeres, tú coges la lista de los 12 países más eficientes y el 60% están gobernados por una mujer. 7 de 12. Estas cosas no suceden por casualidad. Además, parece haber un estilo común en todas ellas. Combinan 3 elementos: capacidad de decisión rápida e inmediatamente ejecutiva, es decir, son muy ejecutivas, mensajes efectivos, claros, transparentes y a la vez empáticos, un estilo de comunicación completamente distinto al que estamos viendo en otros lugares, y gran creatividad en las soluciones, buscar novedades. Insisto en los números porque sé que lo que estoy diciendo es controvertido. Mira, muertos por 100.000 habitantes, Alemania 6,7, Dinamarca 6,8, Noruega 3,6, Islandia 2,8, Nueva Zelanda 0,3, no llega ni siquiera a un muerto por 100.000 habitantes. Términos comparativos, España 47 muertos por 100.000 habitantes, Italia 42 muertos, Francia 37, 33. Se está hablando mucho de esto en la prensa internacional, mucho menos en España. Me limito a leer un párrafo del Washington Post. Las mujeres, dice, han liderado las respuestas más rápidas a la epidemia y ahora están logrando la vuelta al trabajo más temprana. Tienen menos margen de error porque han demostrado ser más previsoras. Han lanzado las medidas más audaces y efectivas de protección social. Su liderazgo es más eficaz, más democrático, más colaborador y más compasivo. Por cierto, ¿nadie ha caído en que no hay dictadoras en el mundo? Desde que en el siglo XX y en el siglo XXI está lleno de dictadores. Y quiero dedicar un párrafo final, si me permites, para una de ellas, ¿no? Que de la que has hablado antes, Angela Merkel. 14 años en el poder y 70% de popularidad en este momento. Para que luego digan que el poder desgasta. Desgasta al que lo usa mal, claro. Preservó a su país de la crisis económica mejor que ningún otro. Se comprometió a fondo en la crisis de los refugiados, jugándoselo todo, jugándose la carrera política. Admitió a 1 millón de refugiados en Alemania, muchísimo más que los gobiernos que presumen de progresistas. Siendo conservadora, ha sido inflexible con la extrema derecha populista y ha bloqueado cualquier acuerdo con ella. Sostiene un gobierno de gran coalición desde hace 7 años y ahora está encabezando la respuesta más eficaz de todos los países desarrollados a la pandemia y su país es el mejor preparado para afrontar la recesión. Para mí, es el gran personaje político de este principio del siglo XXI. Moraleja, lo ha dicho Isabel antes y lo repito ahora, a la política convencional le sobra testosterona y le faltan muchas más mujeres en el poder. O dicho de una forma más directa, espero que no haya muchos niños oyendo, los cojones, Jaime, son un estorbo para la política. Si tenemos que pasar una crisis, por favor, que me traigan una Merkel o una Jacinta Ardern de Nueva Zelanda o una millennial como Erna Solberg de Noruega, por favor. ¿Y tú crees que esto es polémico, lo que acabas de contar, Ignacio? ¿Tú crees que yo estoy seguro? Yo estoy seguro que en estos momentos habrá mucha gente que esté oyendo esto y que esté sintiéndose hasta ofendido. Bueno, pues... Pero por eso he querido apoyarlo con datos, porque es que es incontrovertible, ¿no? Es que es evidente que las mujeres tienen una serie de atributos, capacidades, entre las que las hacen particularmente eficientes, no solo compasivas, no solo es un problema de que sientan mejor el dolor ajeno y de que no, es que cuando se trata de tomar decisiones ejecutivas, rápidas, complejas y tal, es que van directamente a ello y demuestran una capacidad de reacción y de ejecutividad. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que te decía al final, con una frase un poco provocativa, sí. y es que a nosotros, a los hombres, les sobra, tenemos un depósito de testosterona, ¿verdad?, de enfrentamiento. Lo ha dicho también Isabel en el atajo. Yo, claro, nunca lo vamos a saber, ¿no?, estos, pero yo tengo la convicción de que si en el apestoso año político 2019 que hemos pasado hubiera habido 5 mujeres al frente de los 5 grandes partidos españoles, nos habríamos ahorrado el espectáculo de elecciones repetidas, bloqueo del país, y tal. Estoy convencido de que España habría tenido un desarrollo político, incluso los 5 años de bloqueo que nos hemos pasado. Si el país hubiera estado dirigido por mujeres y los partidos políticos, estoy seguro que nos habría dado, porque este por mis cojones, ¿verdad? Es que es muy terrible, ¿no? Para hacer buena política, ¿eh? Y la buena. Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a 0. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. lo que no da por de lejos. Si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien qué es vivir. Ahora sí que sí. Radio Riols. Escucha, convive, participa. Bueno, pues después de esta interesante aportación que nos ha hecho Marta sobre la política de las mujeres y cómo han resuelto mejor, parece ser claramente, el tema del coronavirus, pues vamos a hablar de Federica Montseny y lo vamos a hacer de la mano de Mari, que nos cuenta quién era esta mujer también que mandó y lo interesante que es su vida, hace ya tiempo. Hoy os quiero hablar de Federica Montseny, la líder anarquista que aceptó ser la primera ministra de un gobierno europeo. La política de la CNT se encargó de sanidad en el Ejecutivo Republicano durante la Guerra Civil Española y creó hogares infantiles o comedores para embarazadas. Hasta el 7 de noviembre de 1936, ninguna mujer había ocupado un cargo ministerial en ningún gobierno de la Europa Occidental. La primera en hacerlo fue Federica Montseny, nacida en Madrid en 1905, que ocupó la cartera de Sanidad y Asistencia Pública. Sus padres, Federico Urales y Soledad Gustavo, le infundieron su ideario político, ya que eran un matrimonio conocido por sus ideales libertarios y su compromiso con el movimiento anarquista. Él era un periodista combativo contra la forma del Estado que se desarrollaba en la España de los primeros años del siglo XX, y ella era una maestra que estaba en contra de que la Iglesia tuviese cabida en la educación. Por eso, Federica nunca pisó un colegio. Decía, mi madre creía que podría darme la enseñanza que no encontraría en la escuela. En definitiva, sus padres le inculcaron que la educación era la única vía con la que se podía cambiar la sociedad y que los hombres y mujeres fuesen libres. Con este pensamiento en la cabeza, Federica desarrolló toda su vida política y personal. En 1922, con 17 años, Federica Montseny comenzó a ser colaboradora de la revista Blanca, una publicación fundada por sus padres y que era el órgano teórico del anarquismo español, bajo el seudónimo de Blanca Montsal. Asimismo, también aceptó ser colaboradora del periódico Solidaridad Obrera. Además de ser una gran escritora, Montseny destacó sobre todo por ser una gran oradora, hecho que hizo que la apodasen como la mujer que habla. Nadie estaba acostumbrado a que una mujer tomase la palabra y se enfrentase a cientos de miles de personas para dar discursos, y mucho menos con tanta vehemencia. Su capacidad para la oratoria la practicó sobre todo en la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, en donde ingresó con tan solo 18 años. Aquí fue una de las caras más visibles, ya que empezó muy pronto a dar mítines para divulgar el ideario sindicalista de la mencionada organización de trabajadores. Su figura llegó a ser tan relevante que sus discursos se recogían en panfletos. La implicación de Monseny con el movimiento obrero no cesó ni un segundo de su vida. Cuando tuvo su primera hija, Vida, en 1933, con el también militante anarquista Germinal Escleas, siguió desarrollando su labor como conferenciante. De hecho, relató su experiencia como madre trabajadora en la revista Blanca. El 7 de noviembre de 1936, Francisco Largo Caballero, jefe del gobierno de la Segunda República en estos momentos, propone a Federica Montseny ser la ministra de Sanidad y Asistencia Pública, una cartera que aceptó después de debatirse entre sus ideales y las necesidades que en ese momento presentaba un país en guerra. Pudo más la conciencia de su labor social, ya que tanto ella como tres compañeros de CNT, Juan García Oliver, Juan López Sánchez y Juan Peiró, consideraron imprescindible su presencia en el gobierno para defender la República frente a la sublevación del ejército tras el golpe de Estado. Solo ocuparon cargos de gobierno durante 6 meses, hasta mayo de 1937. Amparo Pochi Gascón, médica y activista feminista, fue su consejera de Sanidad y juntas llevaron a cabo varias medidas que tenían como fin modernizar la asistencia social. Entre ellas destacó la fundación de casas de reposo para quienes combatían en la guerra civil. Crearon hogares infantiles, comedores para embarazadas. Federica Montseny también intentó legalizar el aborto, pero los demás ministros no estaban de acuerdo y finalmente no se concretó ninguna medida. Otra iniciativa que llamó la atención fue la creación de los llamados libertarios sexuales de prostitución. Eran casas de acogidas en las que podían vivir las mujeres que querían apartarse de la prostitución. Todas las mujeres que pasaron por aquellos centros aprendieron un oficio y ninguna volvió a ser prostituida, afirmaba después Federica Montseny. Como les pasó a miles de españoles tras el final de la Guerra Civil, en abril del 39 Federica tuvo que exiliarse junto con su familia. Su elección fue Francia. Allí continuó con su labor social y política, ya que se integró en el servicio de evacuación de los refugiados españoles y participó en el embarque de menores refugiados hacia América Latina. De esta experiencia, dijo más tarde, tengo un fuerte remordimiento porque separaron a las familias y condenaron a muchos niños a la orfandad. En 1941, Federica es encarcelada en la prisión de Limoges y allí se encuentra con Largo Caballero. Ambos fueron detenidos por orden del general Petén, jefe del Estado de la Francia títere de los nazis. Franco exigió la extradición de Montseny y Largo Caballero, pero no se concedieron ninguna de las dos órdenes. A la exministra la salvó su embarazo, pero continuó en la cárcel hasta 1945, cuando los aliados liberaron Francia. A partir de este año y hasta su muerte, en 1994, su residencia habitual fue Toulouse. A pesar de ello, en 1977, 2 años después de la muerte de Franco, Montseny volvió a pisar España para continuar con su militancia e ideales anarquistas. Entre los mítines que dio, el más conocido es el de Montjuïc en julio de 1977, que congregó a más de 100.000 personas y que fue el primero de la CNT en España después de 1939. Con la luz de tu sonrisa aquí se quedará. Radio Riols, escucha, convive, participa. ¡Hey!